No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con el doctor Damián Raber, del área de Seguridad Social y Empleo, que nos va a explicar algunos casos que llegan a la Defensoría del Pueblo relacionados con la ANSES, con la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, y cuando cortan las coberturas o los beneficios, y bueno, esto genera en la gente mucha incertidumbre y por supuesto muchos problemas también económicos. Entonces, son varios temas, varios casos que se han ido dando y que hoy Damián nos va a comentar también para si alguien está escuchando y tiene algún tema parecido o similar, puede consultarnos también a nosotros. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente hemos recibido acá en la institución, específicamente en el área de Seguridad Social y Empleo, determinadas quejas referidas a interrupciones en beneficios no contributivos. Uh-huh. Podemos empezar a mencionar los casos de las pensiones universales para los adultos mayores cuando los solicitantes son extranjeros, que la ANSES aún no ha determinado de qué forma va a otorgar estos beneficios debido a que han implementado un cruzamiento de datos con la Dirección de Migraciones de manera tal que los beneficios que han sido acordados y los que no han sido acordados se encuentran demorados ya desde octubre del año pasado hasta que se determine la metodología para determinar si no tienen otro beneficio en el país de origen. Básicamente esto apunta, sí, jubilaciones, como y apunta también a la fecha de ingreso al país para poder cumplir con los requisitos de antigüedad en el país. Ajá. Que sería de 5 años, 10 años. De 20 años, de residencia, según si sos naturalizado, si sos nativo. Claro. Bueno, este sería entonces uno de los primeros casos. Es decir, se están cruzando la información, pero mientras tanto no se le está pagando. Así es, claro. Así es. A raíz de ello, desde la Defensoría hemos iniciado una actuación de oficio a los fines de obtener información precisa que acerca de la solución a estos temas. Claro. También han habido interrupciones en los casos de pensiones no contributivas que son otorgadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Hubieron casos de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez durante que percibían ese beneficio durante mucho tiempo, que los cónyuges de esos beneficiarios, luego de luego de recibir la pensión, el marido o la cónyuge, un ejemplo, supongamos que fue y solicitó en la ANSES una jubilación por moratoria, se la acordaron en la ANSES, y durante una determinada cantidad de tiempo ambos perciben esos beneficios y la comisión ha comenzado a cruzar datos con la ANSES y a partir de ese cruzamiento advirtieron que el cónyuge también que el cónyuge del beneficiario de una pensión no contributiva está percibiendo la jubilación de ANSES, y entonces le suspenden el beneficio de la pensión no contributiva en razón de que existe, es verdad, la incompatibilidad en la norma. El decreto 432 del 97 establece que un beneficiario de una contributiva no podrá acceder a ese beneficio si su cónyuge cuenta con una prestación. Ocurre que si ambos vienen percibiendo, porque cuando la ANSES no advirtió de que el cónyuge venía percibiendo una pensión no contributiva y eso generó que ambos dos cobren cada uno un beneficio, de un día para el otro, sin notificar, porque también advertimos que las personas se enteraban que les cortaban la no contributiva, la pensión no contributiva, cuando en ocasión de ir a percibir en la entidad bancaria. Claro, entonces, sin conocer los motivos y sí, habiendo estado durante tantos años contando con ese dinero, que es ínfimo además, porque una persona contributiva por invalidez es el 70% de una mínima, que está en alrededor de 6.000 pesos, y la cónyuge, si está cobrando una moratoria, también es menos de la mínima. Entonces estamos hablando de sumas de dinero muy ínfimas que se las cortan de un día para el otro y sin notificar. A partir de eso también hicimos una actuación de oficio a fin de obtener precisiones sobre la cuestión. Perfecto. También hemos advertido la interrupción y la suspensión de casos en pensiones no contributivas por invalidez, ya no cuando ocurren incompatibilidades de la norma, sino que nuevamente por el cruzamiento de datos de la comisión a partir de los registros, de observar registros del ANSES, en momentos en que una persona inicialmente fue a solicitar un retiro transitorio por invalidez al ANSES, no calificó con la discapacidad, el grado de discapacidad del 66%, entonces luego fue a solicitar la pensión no contributiva y se la otorgaron la no contributiva. Estuvo muchos años cobrando la no contributiva y a partir de este nuevo cruzamiento que hace la comisión con los datos del ANSES, advierten que antes de percibir la no contributiva solicitaron la jubilación de ANSES y no se la otorgaron por no acceder al porcentaje del 66%. Entonces la comisión también está ahora suspendiendo esos beneficios luego de haberle otorgado la discapacidad del 76% en base a información de revisaciones médicas anteriores a el otorgamiento y por medio de otros mecanismos como son las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que son los que califican en una jubilación por invalidez. En cambio, en la pensión no contributiva por invalidez se verifica el certificado médico oficial para advertir la discapacidad. Claro, no están, las normas no son parejas en ese sentido, no coinciden entre lo que puede tocar uno y lo que puede tocar el otro. Exactamente. Entonces, y eso genera que haya distorsión en el tema de cómo se tampoco le notificaron, y tampoco verificaron la discapacidad actual de la persona, sino que al revés, se basaron en un registro anterior a que la propia comisión entendió que estaba en condiciones de acceder a una discapacidad, en el caso de la no contributiva por invalidez, del 76%. Vamos a otros casos que también han llegado. Sí, también llegaron casos de el traslado de la pensión no contributiva por vejez hacia la pensión universal para adultos mayores, que se arregló que se iba a hacer un paso de la no contributiva hacia la pensión universal. La pensión universal tiene un 10% mayor el monto, además tiene PAMI, pero las quejas venían por el lado de que las personas para pasar precisamente a la pensión universal tienen un mes desde que tienen un mes desde que la comisión les avisa, tienen un mes para ellos prestar conformidad si desean mantener la no contributiva por vejez o en caso de no decir nada los pasan a la pensión universal por el plazo de un mes. Entonces habían personas que las notificaban en domicilios donde ya no vivían, caso que se repitió dos veces, de una mujer que está viviendo en un geriátrico, la notifican a su domicilio, vive en el geriátrico, no pudo prestar la conformidad de quedar en la no contributiva. ¿Para qué quedar en la no contributiva? Para continuar con la cobertura de Incluir Salud, que es precisamente quien le permite estar en el geriátrico. Exactamente. Médicos, sí, exactamente. Su historia clínica, claro. Porque pasar al PAMI requiere de un cambio de médicos, un cambio de tratamientos. E incluso de entonces, geriátrico. Entonces, personas que estaban cerca de quedar fuera del geriátrico, desde aquí hicimos gestiones muy ágiles por todo tipo, por canales inmediatos con la comisión, y hemos logrado en los dos casos idénticos que tuvimos que se rehabilite la pensión no contributiva, todo esto a los efectos de que puedan continuar en el hogar de ancianos estas personas. Sí, sí, sí, porque es un cambio muy, muy grande y muy importante. ¿Te queda algún otro para comentar, Damián? Bueno, como último, que viene a colación de lo que son beneficios no contributivos, respecto a la asignación universal por hijo que tanto hemos hablado, recordar que la norma que el año pasado estableció la asignación universal por hijo para monotributistas, en un artículo también establecía que se expedía acerca de la derogación de las incompatibilidades. Por ejemplo, una incompatibilidad es los chicos tienen que ir a educación pública, y hay casos de escuelas de públicas de gestión privada con un canon, que se pagan un canon de 100 pesos, la mayoría son religiosas, en estos casos hay obstáculos. En casos de inmigrantes, en casos de penados de la libertad, en casos de simplemente que perciben cualquier prestación, ya sea municipal, de escasos montos, municipal, provincial, y que no se les puede otorgar la asignación universal por hijo, en casos de pensiones no contributivas como la de madre de 7 hijos, que no contempla la asignación universal por hijo, a diferencia de la no contributiva por invalidez, que sí tiene una asignación familiar. Claro, serían como una falta de reglamentación. Una serie de circunstancias donde no perciben ni la asignación universal ni la familiar. Claro. Por ejemplo, un caso que tuvimos en la Defensoría es un caso de un menor beneficiario de una pensión no contributiva por invalidez, en donde el padre fue a solicitar la asignación universal y le denigan la asignación universal porque su hijo percibe una no contributiva por invalidez. Pero lo que ocurre en este caso es que son dos naturalezas distintas, la de la asignación la asignación por discapacidad, a la asignación universal que atiende, que sería la contracara de la asignación familiar. Es decir, si el padre de este menor estuviera con trabajo, estaría cobrando la asignación familiar, ¿sí? Sí, sí. Y si fuera un trabajo de escasos montos, también el menor podría tener la pensión no contributiva por invalidez. Claro, claro. Entonces, lo que decía, volviendo a la norma incluida en los monotributistas que van a poder comenzar a percibir asignaciones familiares, un artículo establecía que se iban a derogar estas incompatibilidades una vez que el Poder Ejecutivo publique el régimen de compatibilidades. Dado que a la fecha no se ha publicado dicho régimen, desde aquí de la Defensoría también hemos iniciado actuación a los efectos de conocer el devenir y el tratamiento que se le está dando a esta situación. Perfecto. Doctor Damián Raber, entonces, del área de Seguridad Social y Empleo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, estuvo explicando algunos casos que se han presentado en la Defensoría, y por supuesto siempre abierto a la gente que quiera consultar, nos puede escribir, nos puede llamar, y él muy solícito lo va a atender. Gracias, Damián, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Los jubilados son una prioridad en este programa.